Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y nos puedes encontrar en nuestro correo electrónico intangible23radio@gmail.com, también en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados los programas anteriores en formato podcast. Y empecemos ya nuestra selección musical ecléctica de los martes con la banda madrileña Phonocaptors y este curioso tema, Guateque esquizofrénico en la playa sangrienta. Ahí es nada. Esta banda madrileña, Phonocaptors, se presenta como un cuarteto de rock instrumental influenciado por la psicodelia, el garaje, el surf y la ciencia ficción. Dieron sus primeros pasos en el verano de 2011 y en 2014 aparecía su álbum Danza Macabra, del que hemos extraído este tema, Guateque esquizofrénico en la playa sangrienta, también incluido en el recopilatorio del blog francés Ciclibren VIP con canciones destacadas de 2014. Creo que hoy terminaremos de repasar dicho disco recopilatorio. Y los Phonocaptors son Óscar Alonso a los teclados, Antonio Prieto al bajo, Rafael Sabater a la batería y Miguel Tejedor a las guitarras. Y más música instrumental, aunque en este caso sin tener nada que ver con el rock, es lo que nos ofrece el dúo italiano Atmósferas Amarillas con esta pieza titulada Nuevo Inicio. Thank you. El sello italiano Parafónica publica poco, pero casi siempre muy selecto. Todavía me acuerdo de aquel disco de 2011, Cum Novo Cántico, con cantos gregorianos y órgano de iglesia, que era una pequeña maravilla. Y ahora tenemos este nuevo lanzamiento, Inestable, del dúo Atmósferas Amarillas, formado por Andrea Celeste Broglio al arpa y la kalimba, y Ricardo Rea, quien toca diferentes instrumentos, pero sobre todo el hang. El hang, que es un instrumento de percusión inventado hace pocos años, pero que ya ha cobrado una cierta popularidad. Se fabrica en tiradas limitadas, pero cuenta con numerosos seguidores. La música hecha con hang había sonado ya en Intangible 23, por ejemplo, de la mano del dúo Selva de Mar o del artista estadounidense Gammatone. Y lo que se proponían Broglio y Rea con este proyecto Atmósferas Amarillas era mezclar los sonidos del arpa y del hang, una combinación para ellos fascinante, apostando mucho por la improvisación y luego ya incorporando en un plano secundario esos otros instrumentos como la kalimba, que sin embargo creo que no se escuchaba en este tema, que se titula Nuevo Inicio. Y damos paso ya a nuestra primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica, hoy con Zona Bebei y esta melodía de la montaña, That Mountain Melody. Oh, Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Nuestra grabación histórica de hoy ha sido esta, That Mountain Melody, aquella melodía de la montaña. La cara A de un disco de 78 revoluciones por minuto que Zona Bebey grabó en enero de 1921 para el sello Zonofone. La otra canción del disco se titulaba Sandy McAdoo y era también una composición de su marido Max Erhard. Parece ser que hoy día Zona Bebey ha quedado un poco olvidada, pero en aquella época se la conocía como la comediante más refinada de Inglaterra. Tenía una voz muy fina, eso es lo que se dice, y solía colaborar con su esposo Max Erhard, como ya he dicho, quien la acompañaba y solía escribir su repertorio. Erhard, esto ya es una anécdota, era famoso por ir por ahí con un órgano de iglesia a cuestas, lo cual debía de ser un auténtico lío a la hora de ir de gira. Y hasta aquí entonces lo que podemos comentar de la grabación histórica de hoy. Nuestro siguiente artista también procede del Reino Unido. Se hace llamar Midnight Circuitry Society, la Sociedad de los Circuitos de Medianoche. Y este es su tema 1975. Thank you. 1975 es uno de los dos temas de un disco de 7 pulgadas que Midnight Circuitry Society produjo en 2013. El otro tema también estaba dedicado a un año, 1969. Y este es el proyecto del británico Andrew Haynes. Midnight Circuitry Society viene a ser la división musical del proyecto multimedia AE2, también dedicado a la fotografía, el diseño gráfico e incluso el ocultismo. Y hay una netlabel, Lost Elements, Elementos Perdidos, dedicada prácticamente en exclusiva a publicar la música de Midnight Circuitry Society. Ahí podemos encontrar la versión digital del disco de 7 pulgadas que mencionaba antes, con este tema 1975. Y los siguientes tres temas del programa de hoy, Intangible 23, aquí en Todo Radio, van a estar relacionados con el jazz. Empezando con los polacos Smati y esto que se llama Bodolot Porani. Wysłałem poranny wodolot do ciebie, a w nim indonezyjskie kwiaty, perły oceanu i mój krawat. Wysłałem poranny wodolot do ciebie, a w nim bukiety, pachnidło, biżuteria i mój głos. Wysłałem tym razem pusty wodolot o poranku, żeby prędzej ciął fale naszej miłości. Wysłałem już 100 wodolotów do ciebie. I wtedy uświadomiłem sobie, że nie istniejesz. Yeah. Smati es un cuarteto polaco bastante alocado. No tengo demasiada información de ellos, pero sí que me ha gustado el modo en el que en este tema Bodolod Porani mezclan el jazz con el post-rock y el spoken word, con ese texto que se recita a lo largo de la pieza. Y el álbum homónimo de Smati se publicó en 2014. Tiene algunos temas de free jazz bastante extremos y es un lanzamiento del estudio de grabación Cali Cieloni. Y el segundo tema relacionado con el jazz que escuchamos hoy aquí en Intangible 23 es una improvisación del grupo Prana Bindu. A sus integrantes habituales se les suman Michael Foster y Jim Janas en esta pieza, A Proud Look. Thank you. Seguimos aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio. Acaba de sonar el tema A Proud Look, una mirada orgullosa del grupo estadounidense de música improvisada Prana Bindu. Toman su nombre de un término que se emplea en las novelas de ciencia ficción Dune. Prana Bindu era ahí una especie de entrenamiento físico y mental. Y entonces esta pieza se grabó en vivo el 27 de julio del año pasado. Aparece en el álbum Siete Pecados Mortales. Y para este disco la formación de Prana Bindu fue la siguiente: Michael Foster al saxofón y la percusión, Jim Janas al bajo, ellos dos eran los músicos invitados, y luego los fijos en Prana Bindu son Todd Knapp a la percusión y el clarinete, Jim Moore a la guitarra y Matt Sekel también a las 6 cuerdas. Cabe destacar asimismo que Prana Bindu han colaborado y compartido escenario, por ejemplo, con Thurston Moore de la banda Sonic Youth. Y dijimos que hoy tendríamos 3 temas seguidos relacionados con el jazz. Primero con los polacos Smati, luego con el jazz improvisado de Prana Bindu. Y ahora con las pequeñas locuras de la artista de Milwaukee, Jess Lemont. Esta es su canción Sombra Azul, Blue Shadow. Thank you. gente de la netlabel Happy Puppy, que por ejemplo ha reeditado los recopilatorios de versiones de XTC que venimos repasando en las últimas semanas en la edición de los lunes, se puso en contacto con esta artista, Jess Lemont, para ver si podía publicar algún material con ellos. Y lo que Lemont ofreció fue un CD que había autopublicado en 2003 titulado A Truly Fun Place, un lugar verdaderamente divertido. Y ese es el trabajo que han reeditado ahora Happy Puppy. Son grabaciones de entre 2002 y 2003 y en el futuro en el programa tendremos que hablar largo y tendido de la música de Jess Lemont, que como has podido comprobar es bastante especial, se puede comparar yo creo incluso con los experimentos de Carla Bley en los años 60 y 70. Entonces, bueno, por hoy lo dejamos ahí. Esta era la canción Blue Shadow, la última del álbum A Truly Fun Place de Jess Lemont. Y ahora tenemos que meternos, antes de que se nos acabe el tiempo, con el momento bizarro. A lo mejor pensabas que hoy nos habíamos olvidado, que hoy te ibas a librar, pero no. Aquí está el Dr. Phibbs, como cada semana, poniendo sintonía a la sección El Momento Bizarro con su reinterpretación de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y al igual que en las últimas dos semanas, El Momento Bizarro lo protagoniza la banda Alfred Bizarro. Esta es su canción Song of Echo Hippie. Alfred Bizarro y el Eco Hippie fue toda una saga. En el primer volumen de su antología encontramos los temas Eco Hippie parte 1, Eco Hippie parte 2 y este otro, nuestro momento bizarro de hoy, el hijo del Eco Hippie. Y lo que tengo pensado es que la semana que viene será la última en que esta banda, que estuvo en activo entre 1996 y 1998, protagonice el momento bizarro. Nos hemos estado quedando con temas suyos muy breves, de en torno al minuto de duración, pero también tienen otros más largos, de hasta 10 minutos y más. Todo es cuestión de ponerse a explorar esa antología en 16 volúmenes, nada más y nada menos, disponible en el archivo de la música libre y editada por el sello 47 Records. El momento bizarro de hoy estaba sacado del volumen número 1. Y ya con esto nos despedimos hoy aquí en Intangible 23. Nos has podido seguir como siempre en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos un monográfico especial con canciones relacionadas con el mundo del arte. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.